Bueno, le agradezco a los presentes por la paciencia, porque empezamos un poquito más tarde de lo programado, bastante más tarde, pero no deja de ser trascendente y un día muy, muy importante para lo que es el futuro del general Alvear, hablando de su impulso productivo y hablando de su actividad productiva y su actividad comercial. Estamos trabajando en este caso una nueva reunión de trabajo, invitando al sector productivo alvearense regional a participar de lo que va a ser la puesta en marcha del sector industrial planificado, con el esfuerzo de la municipalidad, con el esfuerzo de la provincia y con el esfuerzo también y la incorporación del sector privado para poner un poco en claro cuáles son las posibilidades de desarrollo y cuáles son las posibles líneas de acción de acá en más de cara al futuro. Está presente, bueno, el señor Busteros, arquitecto del Ministerio de la Producción, el señor Álvarez del Ministerio de la Producción también, que son los encargados desde el Ministerio de la Producción, que preside el ministro presidente, para acompañarnos y justamente hablarnos de la política provincial, la política de la administración del gobernador Scioli, para el estímulo de la erradicación y la puesta en marcha de los sectores industriales planificados y los parques industriales. Y está con nosotros el señor Marcos Hernández, representación del Banco de la Provincia, que tiene unas consideraciones muy importantes que ofrecer a los interesados. Así que le agradezco a la prensa presente por difundir esto, que es un cúmulo de buenas noticias, mucho trabajo por delante, pero también les agradezco a los productores que se han acercado, interesados, y que seguramente nos ayudarán a repicar esta propuesta. En virtud del tiempo que ya nos está premiando un poquitito, le voy a dejar a Sebastián Álvarez la palabra para que dé un poco el puntapié inicial de esta propuesta y así iremos integrando cada uno de nuestros visitantes nos irá diciendo oportunamente qué es lo que tiene para ofrecer. Gracias. Bueno, muchas gracias Alejandro, gracias Mario. Ante todo quería agradecer a Marcos Hernández que la verdad nos acompañe, se haya acercado acá. Estamos trabajando muy bien de forma conjunta y con una agenda muy cargada en lo que queda del año y sobre todo para el año que viene entre el Ministerio de Producción y el Banco de la Provincia. De hecho hemos tenido una charla muy buena respecto de todas las líneas y servicios que hoy está encarando el Banco Provincia. Me parece que es bastante importante, un actor fundamental para lo que es la producción en la provincia. Yo quería más que nada hacer un poco de referencia a qué tipo, a qué habla, de qué características tiene un sector industrial planificado y qué beneficios puede revestir para las empresas que en el futuro se radiquen ahí. Y cómo eventual, porque me parece importante que puedan acompañar desde el sector privado las empresas, puedan acompañar este proyecto del municipio y después darle la palabra a Marcos, que me parece que él va a profundizar en esa dirección. El sector industrial planificado es una figura que está contemplada en la ley de agrupamientos industriales en la provincia. Esto le da lo que comúnmente se conoce como parque industrial. Uno suele leer en los diarios o suele conocer con el nombre de parque industrial. En la provincia de Buenos Aires toman la figura de agrupamientos industriales y una de ellas es el sector industrial planificado, que cumple con similares características al de parque industrial, que es otra de las figuras. El sector industrial planificado lo que les va a permitir a las empresas que ahí se radiquen es poder contar en un mismo espacio físico con toda una serie de servicios que afuera por lo general tienen cierta dispersión o suelen tener cierta complejidad de prestación. Dentro del parque industrial o del sector industrial planificado suelen salvarse esas dificultades. Y aparte tiene una característica muy importante que creo que es fundamental, y por ahí uno lo que viene del Gran Buenos Aires ya lo ve, porque ahí ya creció la ciudad. El crecimiento demográfico, el crecimiento urbano de una ciudad por lo general va tomando una dinámica bastante propia, es muy más allá de las estrategias de ordenamiento que uno que los municipios pueden llegar a tener. Por lo general la dinámica demográfica tiene una dinámica bastante autónoma. La ventaja que tiene el parque industrial o los sectores industriales planificados en cuanto a ordenamientos territoriales es que, pase lo que pase con el crecimiento de una ciudad, las empresas que estén emplazadas dentro no van a tener ningún problema ni de tipo ambiental ni con vecinos, porque justamente la infraestructura y el diseño de los sectores industriales planificados están previstos para sortear este problema. Es justamente una herramienta de ordenamiento territorial. Con lo cual, los privados que vayan a las empresas que vayan a radicarse adentro van a tener ya de por sí salvado ese problema y a su vez van a ser beneficiarias de varios incentivos que hay dentro de la provincia de Buenos Aires, tanto crediticio, que se lo voy a dejar a Marcos para que lo profundice, pero también en lo que hace a la promoción industrial. Dentro de la provincia, ustedes saben, hay un régimen de promoción industrial que exime de impuestos a quienes realicen el trámite, de impuestos a ingresos brutos, a sellos, inmobiliario y automotor, hasta tres utilitarios. Todos esos beneficios para aquellas industrias o aquellas empresas que están radicadas dentro de un agrupamiento industrial, dentro de un sector industrial planificado, cuentan con un 50% más de tiempo promocionable. Esto quiere decir, en el caso de Ayacucho, de Alvear, tanto Ayacucho, el tiempo de promoción que prevé la ley son de 7 años. Por estar dentro del sector industrial planificado van a tener, digamos, un 50% más, o sea, van a llegar al máximo que prevé la ley de promoción industrial, que son 10 años. Son 10 años de exención de ingresos brutos, impuestos a los sellos, inmobiliario y automotor, más todos aquellos beneficios a los cuales pueda adherir eventualmente el municipio en todo lo que hace a tasas municipales. Y hay un factor adicional que es muy importante, que por ahí no se plasma en cuestiones concretas ahora, pero sí es desde el punto de vista estratégico. Todos los que tienen empresas saben, están acostumbrados a pensar en largo plazo, en el mayor largo plazo que le permita el contexto, pero están acostumbrados a pensar en el largo plazo, es que toda la política industrial del país, y pasa con muchas empresas multinacionales también, está focalizada sobre apunta a los parques industriales, apunta a que las empresas se radican en parques industriales, puedan construir sinergias hacia el interior de parques industriales, puedan construir economías de aglomeración, puedan interactuar entre ellas y logren a su vez también una mejor representación. Es muy importante dentro de a lo que hace a la política industrial la gremiación de las empresas y que las empresas logren tener una representatividad y poder canalizar a través de instancias institucionales sus demandas y sus problemáticas también. Los parques industriales prevén son una herramienta que facilita esa lógica. Al estar todas las empresas en un mismo espacio, al estar todas las empresas organizadas de alguna forma en la administración de ese agrupamiento industrial, de ese sector industrial planificado, ya empiezan a tener de por sí una relación. En el caso de Alvear, el proyecto prevé un espacio, bueno, por ahí Mario después o por ahí ya lo han charlado, pero un terreno de 20 hectáreas, que hoy estábamos viendo el anteproyecto que hay, que serían aproximadamente 50 lotes, ¿no? 50 lotes, con lo cual es un... y tiene una buena un buen acceso, tiene un punto estratégico para buenos accesos a la ruta 205, y al lugar y también a otras localidades muy importantes a través de esa misma ruta. Con lo cual el proyecto tiene un potencial interesante como para poder ahondarlo, y insisto con esto, es muy importante al desarrollo productivo local que las empresas y los privados participen de esto. Creo que y que hoy, vamos a, Marcos ahora lo va a aclarar, existen mecanismos desde la provincia, particularmente el Banco Provincia prevé mecanismos contractuales y formales de participación por parte de los privados. Que me parece que Marco por ahí los podés comentar un poco. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Bueno, primero un gusto. Gracias, Alejandro. La gente del Ministerio de Producción, el director de producción del municipio. Y gracias por estar y participar de este encuentro. Como decían, me han tirado mucha presión porque yo tengo que explicar todo. Pero para ser concreto, lo que nosotros tenemos como línea de trabajo, parte del banco, yo soy el superintendente de la unidad de desarrollo de negocios y proyectos especiales del banco, una directriz que bajo una decisión política, pero una decisión política que hasta se ve plasmada en esto de recorrer todos los municipios y todos los emprendimientos que están en todos los partidos de la provincia junto al Ministerio de Producción, es de tratar de fomentar e impulsar a través de herramientas crediticias o herramientas de servicios que nosotros tenemos como banco y grupo, la sinergia entre lo público y lo privado. Nosotros tenemos definido que lo público solo no puede hacer todo y que lo privado solo no puede hacer todo. Claro, creo que la historia de nuestro país nos ha ido llevando pendularmente desde lugares que todo lo público se asignaba a todo lo público y lo privado se dejaba de lado, y hemos pasado por etapas donde todo lo privado era lo importante y lo público se dejaba de lado. Creo que ya con todo lo que nos ha pasado como país, ya tenemos que haber aprendido de que lo mejor es la inversión privada, las herramientas públicas, la inversión pública y el trabajo privado también. No es que uno se pueda poner de un lado y del otro no. Y en eso vemos de parte del municipio y también pasado por la gente del Ministerio de Producción, que la necesidad y la decisión política de avanzar en esto de construir un sector industrial planificado. Y en ese sentido nosotros habíamos captado desde la provincia que uno de los grandes problemas que teníamos era que muchos municipios tienen tierra, pero necesitan todo ese apoyo para generar la infraestructura necesaria para poder habilitar un parque. Porque de repente nosotros tenemos el Fuerza Productiva 3, que es un programa crediticio con tasa subsidiada de la provincia, que da al banco en donde en las condiciones que estuviera el parque industrial habilitado, o el agrupamiento industrial habilitado, para ser exactos con el término legal, que era sector industrial o parque industrial. Con lo cual, para poder darle una asistencia financiera sobre eso, nosotros no estábamos hoy financiando compra de tierra, porque nos parece como banco que primero teníamos que tomar todo lo que fue la cadena de valor, o sea, nosotros tenemos como banco la prioridad de financiar todo lo que sea cadena de valor. A partir de cadena de valor y del programa, el plan del PEPA, que es el programa estratégico productivo 2020, nosotros estamos trabajando muy fuerte con todas las cadenas de valor. Pero sí, dijimos, acá hay un bache donde a los emprendimientos, tanto de los municipios como los privados, les está costando llegar a esa habilitación provincial. Y como la habilitación provincial es lo que activa los subsidios, en definitiva, si uno se pone a construir o se pone a instalar y no cuenta con la autorización provincial, todos los beneficios de los cuales contaba Sebastián no se hacen efectivos hasta ahí. Con lo cual, toda la expectativa empresarial de decir, bueno, yo tengo un ahorro en términos fiscales sobre esto, no se daba en efectivo hasta que no tuviéramos el decreto de habilitación. Entonces, ¿cuál es la política que estamos implementando? Es justamente a los proyectos donde los municipios tienen tierra, decir nosotros, hagamos un esquema donde nosotros como banco podamos tratarlo en similares condiciones a que si fuera un parque, un sector industrial planificado. En términos reales, ¿qué es? La bonificación de 5 puntos de tasa de interés sobre la tasa bancaria. Con lo cual hoy nosotros estaríamos dando un préstamo del orden del 12% de tasa de interés anual. Esos beneficios son muy importantes. Hoy nosotros de tasa de depósitos estamos pagando entre el 17 y el 20% de acuerdo a la, al volumen de depositantes que tenemos, y hacemos ese esfuerzo para decir, acompáñanos esto. Nosotros hicimos un libro de parques industriales, que después se los voy a alcanzar, a febrero de este año, donde la provincia tenía 63 parques industriales habilitados. Y lo tuvimos que mandar a reimprimir porque la provincia ya tiene 80 parques industriales habilitados. Con lo cual, eso denota cuál es el interés, cuál es la gestión, cuál es la política sobre esto y cuál es el interés empresarial también de generar, digamos, la erradicación de sus empresas en el parque industrial. Porque además hay una cuestión, el otro día Wertheim hablando, contaba, ellos tienen el parque industrial de José López Suárez, San Martín, Sociedad Anónima, es un parque de la familia Wertheim, y ellos hablando decían, mirá, nosotros tenemos 45 empresas con 4 custodias de seguridad. Con lo que le sale a una empresa, ¿sí?, tener 2 custodios de seguridad, ellos pagan las expensas de la administración del parque. Con lo cual ahí tienen otro ahorro fiscal. ¿Por qué? Otro ahorro no fiscal, otro ahorro. ¿Por qué? Porque a medida que uno se agrupa, sí puede generar también ahorros en lo cuanto de su logística, en cuanto de su seguridad, en otras situaciones. Entonces, en ese marco, ¿qué dijimos? Generamos un instrumento. Nosotros, con la Municipalidad de Moreno, por ejemplo, la Municipalidad de Moreno tenía 2 terrenos grandes, de 12 hectáreas y de 18 hectáreas, y dije, queremos hacer un sector industrial planificado. Pero la verdad que la municipalidad tiene otras demandas, tiene demandas de placas, tiene demandas de pavimento, tiene demandas sociales. Estamos hablando de Moreno, un lugar del tercer cordón del conurbano. Entonces, lo que nos plantearon fue decir, ¿de qué forma nos podemos ayudar? ¿Y qué hicimos? Le dimos un fideicomiso de mandatos y negocios del banco, de la empresa del banco. ¿Por qué? Porque el empresario nos decía, yo apuesto a esto, tengo 2 o 3 años de realización de obra y después quizás me cambie la gestión. Entonces yo estoy apostando a esto, pero apuesto a un instrumento de seguridad. Nosotros ponemos un fideicomiso de mandatos, que es un fideicomiso donde está protegida la inversión. La municipalidad pone las tierras dentro de ese fideicomiso y se desarrolla un plan de obra. Las empresas aportan el dinero y obviamente en el acuerdo que tienen que hacer con el administrador, que generalmente o el titular de la tierra, que es el municipio en este caso, o podría ser un privado, se determina cuántas son las cantidades de parcelas que esa inversión en infraestructura va a tener para esa empresa. ¿Qué nos genera esto? No solamente la posibilidad de que el propio privado nos pueda ayudar a realizar la obra de infraestructura, sino además es una inversión para la propia empresa. Nos está pasando que hay empresas que han generado en algunos parques industriales, en el de La Plata, ayer estuvimos tratando con el subsecretario de PYME justamente este tema, la empresa tuvo, a partir de un aporte, 3 parcelas, la planta empezó, tuvo problemas económicos, vendió una de las parcelas, porque lo adquirió dentro de un aporte a un valor de lo que era el uso del suelo bajo, y hoy por una parcela de ese parque tiene varios millones de pesos que le permite, ¿sí?, incrementar su dinero a través de venderlo y poder hacer frente a otras obligaciones. Con lo cual, además, eso está una solución de contingencia que tienen las empresas a través de este sistema. Nosotros no podemos desconocer que los parques industriales son un negocio inmobiliario también. A veces hoy lo hablaba, decía, pero nosotros no estamos financiando el negocio inmobiliario. Nosotros sabemos que es un negocio inmobiliario, que el terreno que se dispone hoy tiene un valor y que luego cuando sea parque va a tener otro valor, totalmente distinto. Y ese negocio inmobiliario es el que ve el empresario también. Pero como Estado, lo que nosotros estamos viendo es de qué forma nosotros ordenamos el suelo, de qué forma nosotros generamos otras herramientas productivas y, en definitiva, de qué forma lo podemos acompañar. Entonces, la solución que le estamos proponiendo, en este caso, como una alternativa, quizás hay otra y las podemos escuchar, porque no es que la única, es generar un fideicomiso de la municipalidad les afecte su dominio público, lo afecta a un dominio privado a través de la ordenanza, con la aprobación del Consejo Deliberante, aprobar un contrato de fideicomiso donde se establezca un plan de obra y donde haya un interés de las empresas en aportar con destino a esas parcelas. A su vez, el banco, nosotros trataríamos esa situación en forma similar a que si fuera un parque industrial habilitado, con lo cual el aporte de las empresas lo podríamos financiar nosotros. Si la empresa califica como sujeto de crédito, esto es independiente, digamos, nosotros tendríamos que calificar a la empresa como sujeto de crédito. Y tiene un solo detalle, que creo que no vamos a tener problema, que el, así como en la ley 89.12 de la provincia, cuando uno hace un loteo de determinada superficie, se le exige que en este lote tiene que haber en algún lugar un lote para la escuela, para una escuela o para una sala sanitaria, hay determinadas limitaciones. Nosotros, ¿qué le estamos diciendo con el Ministerio de la Producción? Es, si nosotros acompañamos este proceso a través de estos instrumentos, lo que le estamos pidiendo a las empresas es, a través del esfuerzo que estamos haciendo de 5 puntos de bonificación de tasa, damos una reciprocidad comercial. O sea, si tenés empleo, pagá los sueldos a través del Banco Provincia, la retenga sea del Banco Provincia y los seguros sean del Banco Provincia. Eso es lo que nosotros le estamos solicitando por un término de 5 años. Salvo que existe una distorsión de que estar con nosotros, con nuestra RT o con nuestro seguro, esté generando un problema económico y obviamente ahí esa solicitud, ese compromiso quedaría de lado porque nosotros no vamos a generar una distorsión sobre el empresario. ¿Sí? Pero de movida nosotros le estamos solicitando ese acompañamiento. Pero después será un desafío nuestro también continuar con el servicio como el empresario quiere que se desea brindar. Ese es un poco el esquema que estamos trabajando en el banco, con el Ministerio de Producción. Creo que no es casual que haya 63 parques industriales y en el año haya 80. Lo pueden recorrer en otras localidades, cuáles son las ventajas que tienen. No solamente es el tema de y que es bueno también, de que sabemos que por más que nos cambien mañana por la cuestión catastral de localizaciones, sabemos que esa inversión va a estar segura dentro de ese parque. No solamente es el tema del beneficio impositivo, sino que además tiene otros aditamentos que generan que los empresarios se puedan juntar. Nosotros no queremos empresarios separados, queremos empresarios juntos, que la logística es distinta, que hay gastos de transporte que hasta se pueden complementar, a veces el mismo flete, a veces la misma intercambio de mercadería, con lo cual creemos que hay mucha reducción de costos económicos, políticos y sociales en hacer un parque industrial, un sector industrial. Con lo cual, si nosotros estamos abiertos con ese instrumento, pero también estamos abiertos a cualquier otra propuesta. Nosotros es la que tenemos, la que nosotros pensamos que es la mejor, que es la que hemos probado y está funcionando, pero desde luego no somos dueños de la verdad de nada, con lo cual si siempre estamos abiertos a alguna otra alternativa que el sector privado o también del sector público nos quieren hacer para estudiarla. Hoy nosotros sí tenemos esto, y era un poco lo que la idea de contárselos y bueno, y abrirle a las inquietudes que ustedes quieran manifestarnos con total libertad. ¿Sí?